Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol, deja que caiga la noche, pa' que empiece nuestro amor. ¿Viste la luna anoche? Sí, le conté nuestro secreto y se llenó de amor. No, Salame, te hablo de la superluna de este viernes, cuando el único satélite de la Tierra, más cerca que de costumbre, apareció tempranito en Buenos Aires con su cara completamente iluminada. Algunos le dicen luna llena del castor. ¡Qué belleza, qué belleza! Deja que salga la luna. Y sé que noche tras noche va creciendo más y más, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Cuando estoy entre tus brazos, siempre me pregunto yo, ¿cuánto me debe al destino que contigo me pagó? Por eso es que ya mi vida toda te la entrego a ti, tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí. Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das, y sé que noche tras noche va creciendo más y más. Llueve y lloverá, una flor y otra flor celeste del jacarandá. Una flor y otra. Llega la primavera con sus lluvias, sus vientos de alergia y sus calores opresivos. Pero si algo bueno para el alma trae la estación septiembre-diciembre, es la floración de los jacarandás, agrupados en hileras de avenidas, de calles, de parques. Sus flores celestes, como Pinta, Dulce, María Elena Walsh, le dan belleza y estilo a pueblos, ciudades y jardines. El cielo dibujado en la vereda está. Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Pese a las adversidades, Don Quijote nos enseña sobre los nobles objetivos en la vida. Unos van por el ancho campo de la ambición soberbia, otros por el de la adulación servil, otros por el de la hipocresía, pero yo voy por la angosta senda de la caballería andante, por cuyo ejercicio desprecio la hacienda, pero no la honra, afirma el personaje de Miguel de Cervantes. Vuelven los pájaros nocturnos que vuelan ciegos sobre el mar. La noche entera es un espejo que me devuelve tu soledad. Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada, pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-99-90. Le Jardinier. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Muy buenos días. Soy David Kohler y contra viento y marea, y un calorcito que se viene con todo, ¿eh? Acá estamos, Caminante, un sendero de historias, de música, de silencios, para caminar, para recalcular, para soñar. En el mano a mano, hoy conversaremos con Fernando Gardela, un industrial argentino radicado en Bernal Oeste, de lo más versátil, ¿eh? Hace de todo un poco. Pero más que de su fábrica, vamos a conversar de sus viajes. Y uno en especial que se hizo a dedo, cientos, miles de kilómetros, ¿eh? Ida y vuelta. En Caminos del Alma escucharemos de Amado Nervo, Llénalo de Amor. Esta es la Caminata Radial 249, ¿eh? Ya estamos ahí. Y el periodista Bernardo Milipán nos lleva a conocer caminos de Escandinavia. ¿Qué pasa en la primavera? Seguro, mariposas en el estómago, amigo. Y del archivo de Caminante rescatamos a la profe Silvina Pérez en Juglares, donde con un mismo tema y distintas versiones anuncia Cuando me enamoro. Tony López prende la luz amarilla y reflexiona sobre cómo cambiarle la cara a la muerte. En la operación técnica, con la naturalidad del profesional que hace sencillo lo difícil, Damián Espadea. Mandamos un cariño, un saludo muy grande a Catalina, nuestra amiga oyente de Caminante, que tuvo un pequeño accidente esta semana, un problemita con la cadera, ya se operó, le pusieron la prótesis y está en franco tren de recuperación. Un beso grande, Cata, y que tengas una feliz y pronta recuperación. Postdata. Hoy seguro que te contemos historias que cuenta el viento, más que seguro, ¿eh? Porque tenemos pendiente la segunda y última parte de Así era mi padre, el inmigrante italiano. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. Por los que ya no están. Cada año, las colisiones causadas por el tránsito se cobran la vida de aproximadamente 1.190.000 personas en el mundo. Entre 20 y 50 millones de personas sufren traumatismos no mortales, muchos de los cuales provocarán una discapacidad. Son datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, según la cual los traumatismos debidos al tránsito son la principal causa de mortalidad entre los niños y los jóvenes de 5 a 29 años. En otras palabras, los choques en el tránsito se cobran la vida principalmente de los chicos y de los jóvenes. Otro dato, más de la mitad de las víctimas de accidentes de tránsito son usuarios de la vía pública vulnerables, como peatones, los que andamos a pie, ciclistas y motociclistas. Las lesiones causadas por el tránsito ocasionan pérdidas económicas considerables para las personas, sus familias y los países en su conjunto. Esas pérdidas se deben a los costos del tratamiento y a la pérdida en términos de productividad de las personas que mueren o quedan discapacitadas como consecuencia de las lesiones sufridas, así como al tiempo de trabajo o de estudio que los familiares de los lesionados deben distraer para atenderlos. Las colisiones debidas al tránsito cuestan a la mayoría de los países el 3% de su Producto Interno Bruto. A pesar de que aproximadamente el 60% de los vehículos del mundo se concentran en los países de ingreso mediano y bajo, el número de las defunciones en la carretera que se registra en estos países trepa al 92%. En vista de este cuadro de situación, la OMS declaró el tercer domingo de noviembre, es decir, mañana para este año 2024, como Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Siniestros Viales. Manejar con prudencia, respetar las velocidades máximas, no usar el celular al conducir, son algunas de las prácticas que podemos incorporar en señal de solidaridad a aquellos que padecen la pérdida de seres queridos en accidentes viales y una forma de honrar su memoria. Supertramp, The Logical Song. When I was young, it seemed that life was so wonderful. Caminante, por la 102.9. La primavera y sus calores intensos ponen a prueba nuestra resistencia. Y así es como aparece el tema de los refrescos. ¿Cómo apagas la sed? ¿Tomas agua, agua mineral, agua con gas, gaseosas, cerveza, aguas saborizadas? ¿Tiene que estar fría, muy fría, o preferís natural? ¿Sos de tomar infusiones frías como el tereré, el café frío o el té helado? Bueno, contanos a ver cómo es tu experiencia. Nos mandás un audio al 11-6470-47. ¿Cómo combatís, cómo apagás la sed? Bueno, yo uso mucha agua. Viajo a todos lados, voy con una botellita de agua fría. Ahora descubrí que poniéndole en una bolsita se conserva, hace diferencia, ¿eh? Dura mucho más el frío. Un par de bolsitas de nylon. Si no, ahora que empezó el calor, el agua enseguida pierde, sube la temperatura, se calienta enseguida. Así que mucha agua. Me gusta el agua con gas, ¿no? Como si fuera soda, pero no ando tomando. No se consigue tampoco, ¿eh? No se vende tanto. Bueno, tal como habíamos prometido, vamos a conversar con Fernando Gardela. Fernando es empresario metalúrgico, se dedica a la fabricación de artículos de iluminación. También elabora hongos comestibles en una empresa familiar, todo en la misma empresa, pero tiene una peculiaridad que es lo que nos ha hecho invitarlo para estar con nosotros hoy en Caminante. Fernando le gusta viajar y ha viajado mucho por el mundo, así que le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, David. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, un poquito nervioso siempre me pasa, no, después ya me relajo. Ya está. Pero cuando empieces a contarnos de tu experiencia, va a ser súper interesante. Mirá, vos sabés que siempre para empezar con nuestros invitados les preguntamos cuál es su calle preferida. Pero antes quisiera preguntarte vos, porque tiene que ver con esto de viajar y has viajado a zonas tropicales, ¿cómo hacés para apagar la sed? Estás en una fábrica también donde los calores se deben sentir. Sí. ¿Qué haces vos? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, la verdad que la fui cambiando, siempre me fui adaptando mucho. En la fábrica tenemos el dispenser, sí. Sale siempre el agua fría. No, la verdad que tomo muchísima agua, me encanta. Está bien. En mi casa ahora implementé una técnica que es, a la botellita le pongo poca agua al freezer y se me hace el fondito de hielo. Entonces después la completo con agua y el agua se mantiene. Siempre tengo agua fría porque en la heladera tampoco tenemos tanto lugar para tener tantas botellas de agua, nada, y se consume mucho. Claro. Y nada, después soy, por más que haga mucho calor y todo, tomo muchísimo mate todo el tiempo, me encanta. Claro. He tomado tereré, todo. Justo, bueno, en este viaje que estamos por contar de cuando fui a México, arranqué por Paraguay y... O sea, arranqué por Argentina, pero el primer país que crucé fue Paraguay. Y nada, impresionante lo que se toma en tereré y se entiende por la condición climática. Claro. Ir a una plaza y que te alquilen los termos de agua con hielo y la yerba, nada, es muy... La verdad que es una costumbre muy sana, muy buena. Pero yo estoy más acostumbrado a tomar siempre la infusión caliente, siempre el mate. El mate. Sí, está muy bien. Bueno, ¿y cuál es tu calle preferida? Porque has caminado mucho, ¿no es cierto? Has recorrido países, has ido de vacaciones, vivís en un barrio, en una ciudad, tuviste una infancia, porque muchas veces la calle de la infancia nos marca, ¿no? ¿Cuál dirías que es la calle, la avenida, el camino, la ruta, el atajo? Y creo que por pensarlo acá, que es donde más viví todo en Argentina, es la calle 9 de Julio, ahí en Bernal. Bueno, ahí era la casa de mis abuelos. Después fue la primera fábrica donde estuvieron mis viejos con su hermano y tuvieron la empresa. Después de un viaje que hice yo, cuando volví, viví unos años en ese lugar. En lo que eran las oficinas, lo adaptamos para vivir. Viví con un amigo. Es una calle angosta que se transforma en peatonal, ¿no es cierto? Claro, yo estoy justo, el recuerdo mío es entre Chacabuco y Yapeyú, es al 435, es a 5 cuadras de la estación. Pero sí, a la altura de la estación hoy es semi peatonal, pasa un auto y se puede estacionar uno, pero tiene lindas veredas para caminar, muchos locales. Sí. Yo estoy un poquito más alejado de ahí, pero es una zona hermosa y tengo un recuerdo muy lindo de esa calle. Una zona residencial muy linda, muy linda. De Bernal. Y nos fuimos, la fábrica no funciona más ahí, nos mudamos. Y nada, el galpón hoy está en venta y todo, y es una nostalgia para la familia pensar. No nos podemos hacer cargo nosotros, la realidad. Claro. Pero bueno, pensar que no lo vamos a tener más, siempre es una calle que la amo. Claro. Después pensando, yo lo había pensado también por el viaje, creo que en el segundo lugar donde más estuve es en Guápulo, en Quito, en Ecuador. Ajá, mirá. Mucho tiempo estuve ahí. En casi todo, las veces que pasé por Ecuador fue el lugar donde más paré a reponer energía, a juntar dinero, tiene mucha oferta de trabajo, es un lugar. Y siempre tengo el recuerdo de la calle Suárez. Justo hace poco, cuando fueron los incendios en Córdoba, sí, se mostraban los incendios en Guápulo, en Quito. Ah, mira. Y se veía la Coronel Guápulo, Suárez. Guápulo, que es un barrio de es Quito. Es un barrio. Es un barrio de Quito que tiene la peculiaridad, imagínense que es un valle. Sí. Tiene el volcán, tiene todo. Bueno, la ciudad es muy moderna, tiene un casco más histórico, más alejado. Pero en la parte más moderna, la ladera de una montaña es como que cae al vacío, no tiene una sola calle que baja y es pura gradas. Ese barrio se llama Guápulo y es un barrio que sí, caí ahí porque la verdad que me lo recomendaron, porque es como que todo el que anda viajando es un, siempre lo comparo con un San Telmo acá de Capital. Ah, mira. Es un barrio que quizás está en una zona, está cerca de las zonas residenciales para trabajar y conseguir. Bueno, vos sabés que tenemos amigos que nos escuchan desde Ecuador, que hemos entrevistado del Salvador, pero sí, que empezaron a escucharnos a partir de un chileno que vive en Ecuador y que ama Ecuador, así, mira, con sí, esa admiración que vos hablás, también él vive ahí, lo quieren mucho, es un escritor, un poeta, un transhumante, ha viajado mucho, y tiene esa misma experiencia. Pero por lo que vos me decís, tus viajes incluyen parar para trabajar. Sí, mira, viajé o ya tenés formas. ¿O tenés ahorros? Siempre salí con un ahorro, siempre lo proyecté, pero bueno, el ahorro siempre fue por la eventualidad de que pase algo y todo. Después siempre fue ir avanzando, tratando de ir pudiendo solventar los costos, todo. La claro, primera vez que sea, viajé... Guardás esa plata, tratás de no gastar. Trato de no gastar. ¿Y de qué trabajas? Trabajé de todo, la verdad que un poco de todo. A mí lo que me gusta es el circo. Practiqué mucho circo antes de viajar y todo. Y hice mucho semáforo. Trabajé mucho ¿qué es circo? ¿Qué haces? Y hacía malabares. Yo hacía malabares. Hay muchos que hacen otras cosas. Yo hacía malabares. Empecé con algunas cosas, me fui pasando a otras. Ahora, yo digo, vos tenés una fábrica, ¿no? Metalúrgico. Digo, bueno, sabés soldar, sabés hacer un montón de cosas. ¿No, sí, no pensaste en un trabajo así? Es más difícil. Y es aparte difícil. Es más difícil si querés viajar. Claro. Moverte. Lo que sí puedo hacer a veces es gastronomía. No en cocina. Nunca trabajé en cocina, pero sí de mesero o de jalador incluso, que es acá un puesto que no está tanto, pero es como que es alguien que está en la puerta nomás tratando de captar gente a que entren. Claro, sí. Y nosotros, sí, sí. El jalador. Jalador le dicen, es muy, mirá, bueno. Se conoce en varios países. Y eso nosotros, si vos vas y le decís, che, ¿tienen algún jalador? No, ¿te puedo hacer de jalador? Y vos le decís, che, y ya te ubicaron, sí, ¿no? Sí, nosotros tenemos una ventaja, siempre lo digo. Somos naturalmente muy sociables. Yo inglés hablo muy poco. Mi barrera idiomática es... Por eso nunca fui a Brasil. O sea, fui a Brasil algunas veces, pero viajes puntuales. Claro. Pero no es un país que me animé a recorrer. Es un continente aparte. Y después, por lo que es Hispanoamérica, estuve en todos lados. Claro. Porque sí, el idioma es difícil. Pero bueno, en español, claro, a todos, pero... nos convencemos de todo. Somos terribles. Claro. Sí, sí, venía a tomarte un café acá y entran y se ríen y... Claro, y los, claro, lugares, a eso les servía. ¿Y vos notás que en otros países no son tan sociables? No es que no sean tan sociables. Tiene que ver con muchas costumbres. Uno, vas a llegar a una parada colectiva y se encuentran dos personas y no se hacen un gestito así con la mano. Se dan un abrazo, ¿qué haces? ¿Cómo andás? Y se tocan. Tenemos otra forma. Claro, claro. Tenemos otra distancia con el otro. Siempre lo digo, es una de las características, creo que a mí me enorgullece de nosotros. A veces es un poco invasivo para, claro, otro. Claro, me pasó, sí, con, sí, algunas personas que los invado con... Claro, claro. Fíjate cómo me muevo para hablar. Y eso estoy nervioso, te juro, pero pasa mucho eso. Entonces, perdón. Creo que eso me sirvió también para trabajar. Y nada, después, mira, una característica también que tengo ganas de contar del viaje, yo soy fanático de los perros. Amo los perros, ahora también los gatos, ¿no? Me fui haciendo muy amigo y también soy, como decir, un rescatista, pero no soy rescatista porque no rescato a nadie y no tengo redes, pero siempre estoy dándole una mano a los bichos. Sí. Y siempre que viajo, viajo con las medicaciones básicas para las cosas más básicas que tienen los bichos, y cuando no puedo solucionar algo, mis amigos, un perro que ya viene levantando, lo empiezo a llevar a un veterinario donde estoy, siempre hice eso. Y bueno, en todos los viajes que hice, siempre cuidando animalito, bichito, todo, me pasó que en un caso quedé con los cachorros y todo, tratábamos de adoptarlo. Y una vez me quedó una cachorra que no me la adoptaba nadie y me la traje. Ella es de Guápulo. La tengo acá. ¿Hiciste todo el viaje de vuelta? Hice todo el viaje. Era cachorra. Ya cuando llegué acá, cuando crucé en Bolivia, ya no me entraba en la campera, era grandota. ¿De qué raza? No. Perro, son rescatados, sí. Claro, La verdad que... Y ella también es de Guápulo. Sí, claro, sí, sí. La verdad que es una característica que siempre digo, cómo me ayudó también en el viaje a relacionarme, sí, conocer otros mundos. O sea, todo lo que vos tenés incorporado explota y se aprovecha en el viaje, En el ¿no? viaje se aprovecha todo. Yo el viaje siempre imaginé viajar. ¿Viajás solo o fuiste acompañado? Siempre fui acompañado a todos lados. Ajá. Hice muy pocas cosas solo en la vida. Creo que nada, todo lo hago en equipo y claro. siempre ¿Y necesito. ¿Con quién fuiste a México? La vez que fui a México me fui con un amigo mío sí. de la primaria. Ah, mirá. ¿Qué edad tenés? Tengo 37. Nada, nos íbamos. Cuando empezamos la facultad, la idea era cuando terminamos, vamos a viajar. Era la idea. Cuando terminé, a él le él faltaba. Dijo, cuando termino la facultad, porque me olvidé de decir, pero Fernando es ingeniero mecánico, ¿no es cierto? Soy ingeniero mecánico de la UTN. Sí. ¿Estudiaste acá en Avellaneda? En Avellaneda. Muy bien. Amo la facultad, la verdad que es mi segundo hogar acá, me encantó. Es una experiencia hermosa, me sirvió para mi vida profesional. ¿Y viajaste con tu amigo entonces? No, y sabes que lo que pasó fue que. Que se llama como tu amigo. Yo me recibí y a él le faltaba un tiempo. Sí. Y otros amigos que no estaban en el tema del estudio nada, tenían ganas de viajar, todo. Y a él le faltaba mucho. Dijo, che, váyanse ustedes. Era difícil postergar el viaje. Y nos fuimos. Hicimos un viaje, estuvimos 9 meses. Cuando volvimos, pasaron un par de meses y se recibió el loco. Era obvio que se iba a recibir. Y ahí me empezó a decir, che, vamos a México. Esa vez fuimos hasta Ecuador nomás. Me dice, vamos hasta México. ¿Hasta Ecuador nomás? Hasta no. Que la idea era si me preguntás, era ir hasta Cusco con el Citroën. Pero después el Citroën se hizo costoso por las reparaciones, por el combustible y todo, y lo dejamos en Cochabamba. Conocimos bueno, a una persona. No habías hablado del Citroën. ¿Qué es el Citroën? Es el primer auto que me compré, lo tengo todavía. Sí. Me lo compré cuando iba a la escuela. ¿Qué Citroën es? Un 12B, 66. 12B. Y con ese hicimos 66. 8,000 y pico kilómetros hicimos en el primer viaje con él. Pero casi todo en Argentina y después entramos en Bolivia. Si bien la nafta era más económica, había muchos costos, peaje, todo, y era imposible llegar a Cusco. Dijimos, conocimos a alguien que dijo, yo se los cuido. Se lo dejamos y en vez de ir hasta Cusco, bueno, al final hicimos otro viaje. Sí, hicimos un montón de cosas más. Fuimos a la selva de Perú y viajamos por barco. ¿Cómo te trataron en Bolivia? Porque dice que excelente. No nos quieren mucho. No, sí, nos aman. Y yo los amo a ellos. Sí, yo creo que... Capaz que te aman a vos. No, pero creo que hay... No, es como todo. En todos lados vas a encontrar gente... No, porque viste que hubo casos de argentinos que se enfermaron y no los trataron en Bolivia, ¿eh? No, ojo, bueno. Yo tengo amigos bolivianos, pero amigos personales, sí. Que ahora están viviendo, por ejemplo, en Estados Unidos... Gente acá, que no es que yo tenga un sentimiento anti-boliviano, no, para nada. Pero, digamos, ha salido a los medios, gente que ha tenido un accidente y no los atiende. No, bueno, a mí me pasó que no te atiendan en otros países, en casi todos. ¿Ah, sí? Y creo que Argentina es uno de los pocos países donde... No existe. Yo hasta Bolivia tengo una buena anécdota que mi amigo necesitaba ir al odontólogo y un muchacho, la verdad que le cobró la consulta, no había ningún tipo de servicio público, nada, pero se la cobró muy económica y le hizo ir de vuelta fue... La verdad que súper profesional y súper amable. Claro, pero después tengo claro. algo del Estado que una vez me pasó que, vamos a decir que, cuando venía con la negrita estaba vacunada en Ecuador, en Perú, en Bolivia y en Argentina. Ahora siempre los otros años la renuevo. Pero en Bolivia le tenía que dar la antirrábica justo. Y la antirrábica la daba al Estado. Entonces tuve que ir ahí cerca de Cochabamba, Sacaba. Y fui ahí, había 7 millones de personas. Pero me hice la cola y cuando llegué, ¿pero qué sos argentino? Sí, pero el perro no tiene nacionalidad, le digo, pinchámelo igual. Hicieron así, lo pincharon, no, ni me registraron, porque es verdad, era por un servicio para la gente del pueblo, se ve y todo. Claro. Pero hasta una vez evadimos ahí un poco la burocracia de lo que era no poder ser atendido y la pincharon a Daniel. Bueno, al final fuiste con tu amigo a México, el de la primaria. Él, sí, y con él decidimos irnos, que ahí arrancamos diferente, dijimos, arranquemos por Paraguay, y dijimos, nos guardamos la plata para volver en avión cuando lleguemos a México. ¿Y cuánto le llevó a dedo? Y tardamos hasta México, creo, 9 meses, creo. 9 meses. Yo encima tengo un par de baches, pero ¿no sabes lo que me ayudó? Incluso con todo esto de que me dijiste para venir, le hablé a uno, le hablé al otro, me mandaron un montón de fotos. Yo no tengo redes, vi fotos hace 12 años haciendo nada, no, me movió todo, es increíble. Y la verdad que hay muchas cosas que las tengo en la cabeza, pero se me van mezclando. Pero yo creo que tardamos... Bastante más para llegar y volvimos bastante más rápido. Porque lo que hicimos después fue... Llegamos allá y teníamos un montón de dólares y guardado. Llegaron adinerados. Y dijimos, ¿qué hacemos? Volvamos a pasar la... Creo que, sin mentir, creo que en noviembre... Ahí está, mirá, no voy a mentir. El Día de los Muertos estábamos para salir de México para Guatemala. Pero nos habíamos excedido en el tiempo en México. Y nos cobraban una multa. Y fuimos a trabajar al semáforo. Y en el Día de los Muertos, ese creo que es 2 de noviembre, 1 de noviembre, sí. No me acuerdo. Ah, la gente quería que no trabajen, vengan a comer algo, vengan. Yo no tenemos juntado para pagar la multa. Cada día que nos quedamos nos cobran un dólar más, teníamos que salir. Y claro, y las fiestas ya las pasé en Ecuador, en Quito, que teníamos la familia, ahí tenemos... Bueno, este viaje que estamos organizando ahora... Bueno, está bien, entonces, esta, 9 meses. 10 años después, sí. Con la gente que viví en Quito y pasé ese fin de año todo, nos vamos a encontrar en Cusco este año. Ah, mirá qué bien. Es 10 años del 2015, lo estamos organizando. Una chica vive en Costa Rica. Uno de los chicos ahora está viviendo en Córdoba. Se casó con una chica de Estados Unidos que también vive con él en Córdoba. Y mirá lo que te digo, sí. Y vamos a hacer un reencuentro en Cusco. Mirá qué bueno. Cusco, estamos hablando de Perú. De Perú, que es un lugar hermoso. Yo tuve la posibilidad de ir un montón de veces. Pero algunos... Es un destino donde es caro. Frente a lo que es poder viajar moviéndose, claro, y todo. Claro, porque ya tiene un atractivo internacional. Claro, y hay mucha migración, mucho control turístico para trabajar y todo. Entonces muchos viajeros, fuera de que es un lugar hermoso, no lo conocen. ¿Y cómo te llevas con las comidas de estos lugares? ¿Te gusta probar así, sí, o más o menos? Bueno, yo tengo el... Soy vegetariano. Ajá. No como carne. Lo decidí en el primer viaje. En el 2012 fue cuando tomé esa decisión firme de decir no como más. Y bueno, me adapto acá, me adapto en todos los lugares... Siempre digo que la oferta de fresco, de fruta, de verdura, de todo que hay acá, es escasa mal frente a lo que es un mercado de cualquier país de Latinoamérica. Ah, mira. Sí, es increíble. Y lo que son los menúes, acá estamos acostumbrados a trabajar por carta. Uno va a un lugar y por poco dinero le hacen su buena guarnición de arroz con su ensalada, con un plátano, con con un huevo. Perdón. Los platos de comida siempre tienen una base... en la que no se integra la carne, quizás, y que a mí siempre me sirvió y me permitió comer bien, barato. ¿Y qué sería una comida así básica, digamos, que vos decís te preparan una guarnición, que es arroz, poroto, maíz? Bueno, a mí, por ejemplo, cuando aparece el tema de los porotos, todo eso, las menestras, me encanta. A mí es una cosa que no se da en todos los lugares, pero sí, el arroz blanco con su menestra, con su ensalada. Obviamente que estos platos seguramente después integran una pieza de pollo. Yo siempre decía, mami, no me deja afuerita eso, no me hace, tiene tal cosa. En Bolivia me pasó, que justo me comentabas eso de cómo nos atendieron, que alguna mami, ¿qué? No come carne, vaya, se enoja, ¿viste? Bueno, señor, no como, no se enoje, no me... Bueno, vos sabés que si me vos pasó, vas... Eso me pasó, pero se enojan porque ¿cómo? Si es comida. Y bueno, pero no quiero. Las comunidades son muy fuertes de bolivianos en Argentina. Vos vas a Espeleta, por ejemplo, y podés probar la comida de ellos. Bueno, ella, yo, ¿no? Voy con... Tengo justo una parejita mía, así con mi señora vamos. Y claro, ellos se piden el plato típico de ahí, un falso conejo, un lomo salteado de los platos de Bolivia. Y yo me pido las guarniciones, básicamente. Me encanta comer, ¿eh? En Perú, por ejemplo, las papas, la huancaína, que son papas al natural con una crema que le ponen, te sirven con una lechuguita, todo. Podría vivir comiendo... O sea, un mundo... Mencionaste a tu señora que está con nosotros, le damos, sí, la bienvenida. Se llama... Florencia. Y sí, le quiero mandar bienvenida, Florencia, un beso especial que hoy, 2 años de casado cumplimos. Ah, muy bien. Así felicitaciones, sí, a Florencia y a Fernando. Estamos hablando con Fernando Gardela, metalúrgico, vegetariano, que ha viajado por toda América Latina. Y ha llegado a México y se volvió de México, fue a pie pensando volver en avión, pero tenía tantos dólares y dijo, bueno, vamos. Tanto a volver no a teníamos, pie. Pero teníamos un vuelo, teníamos unos $600 cada uno. Claro. Y no te voy a mentir, es un montón de dinero. Hoy, quizás para organizarme un viaje a Perú y vuelta, no quiero dejar de laburar, ella también tiene trabajo, lo tenemos que organizar en pocos días. Vamos a gastar ese dinero, $500, $600, para ir y venir en 20 días. Claro. Y capaz con $600, si vos vas trabajando y... Nunca dejé de comer, o sea... ¿Y dónde dormían? Lo que sí hice mucho es camping. Ah. Viví prácticamente dentro de una carpa. ¿Llevaban carpa? Sí, siempre viajé con carpa. ¿No siempre me dijiste el nombre de tu amigo de la primaria? Gastón se llama. Gastón. Con el que fui a México, Gastón. Gastón. Genio. Y Fernando hasta México. Acá estamos hablando de la gente que van encontrando en el camino, pero no hablamos... El viaje a dedo es mover el pulgar y que te suba un auto, un camión... ¿Cómo le fue con esa experiencia? Los cientos de vehículos que habrán abordado. Sí, muchas historias. Siempre digo que el dedo tiene la magia de que parece que estás en la peor y te levanta un dedo que va donde vos querés, pero aparte el muchacho tiene canchita de fútbol y le faltan dos para jugar al fútbol. Y no tenemos botines. Ay, mi hijo calza igual que vos. ¿Cuánto calza? 37. Mi hijo calza igual que vos. Y jugás un partido, claro, de fútbol, no lo podés creer. Claro. El dedo tiene magia. Siempre lo digo que es duro. Muchas veces quedamos varados en lugares donde no queríamos quedar varados. Siempre que fuimos a hacer un dedo, fuimos con el agua, con la comida. Porque es verdad, uno si se pone a hacer dedo acá en Calchaquí, no te van a levantar. No, en la ciudad no te paran. Es difícil. Uno tiene que salir a lugares y a veces queda medio alejado de otros lugares. La verdad que viajamos... Siempre lo digo, en Argentina viajé poco a dedo. Porque hice trayectos largos con alguien que conocía o ya lo coordiné. No tengo tanto viaje a dedo en Argentina. Claro. En Bolivia el dedo se complica un poco porque una mami para con las bolsas de mercadería en la ruta y para un camión y le paga 20 bolivianos para que la lleve. No le va a pedir que me la lleve. Si vos le pedís que te lleve, te dice, no, pero no me vas a ayudar y te toco una canción con la guitarra. No, amigo, no, yo quiero plata. Claro. ¿Tocás la guitarra? Mal, pero sí, y no viajé con guitarra. Ah, no llevaste la guitarra. Pero siempre estuve con los músicos, siempre digo, si alguno es músico, no, claro, tiene ganas de salir a viajar, por favor. Abre puertas, ¿no? Sí, sí, la música. Yo siempre lo digo que para mí es una de las mejores herramientas que te puede dar el arte en general, ¿no? Sí, claro, claro. Pero la música es tan amena con todo, en cualquier lugar. Claro. ¿Y dónde aprendiste a hacer cosas de circo, malabarismo? Aprendí en la calle. Ah, sí, nunca fui a ninguna escuela, nada. Ajá. Mira, como para contar mi circuito, yo hacía karate de chiquito. Sí. Jugaba al fútbol en una escuelita de fútbol, todo, pero era malísimo. Pero, bah, sigo siendo malo, ¿no? Pero karate me empezó a ir mejor y terminé compitiendo para Boca. Ah, mira. Todos los fines de semana, un micro, una provincia. Viajé un montón de pendejito. De cadete, todo, me llevaban a todas las provincias. Ya cuando fuimos un poquito más grande, con la selección y todo, nos empezaron a mandar a competir a otros lugares. Y ahí empezamos, ahí aprendí lo que es viajar, compartir, irme con un grupo de gente con poco dinero, pero con una misión. Y bueno, y ahí karate me llevó a todos lados, ¿eh? Fui a México, fui dos veces. Ah, mira. Fui a Brasil, fui a Chile, fui a Paraguay, a Uruguay. ¿Y qué cinturón sos? Italia, Rumania, España. Me mandaron a todos lados. ¿Qué categoría sos? Soy segundo dan. Algunos dicen que soy tercer dan. Soy segundo dan. No lo di el tercer segundo dan. Segundo dan. Sí, es el segundo negro. Ajá. Nunca lo di el examen de tercer dan. Mirá vos. Y lo hice hasta el 2009. En el 2009, cuando fui a México, fue el mundial de buco del 2009 en México, en Guadalajara. La verdad que tuvimos algunos problemas con la organización, con la federación. Y yo fui uno de los que decidió alejarme del karate. Estaba en un momento muy bueno deportivo y todo, y decidí alejarme. ¿Por qué? Cuestiones políticas, viajamos pocos competidores, muchos políticos, competidores, chicos que venían a entrenar a capital de provincias, quedaron afuera. Claro, para mí había sido muy injusto, yo quedé muy enojado. Sentimos que con una oposición desde los atletas que estábamos más viejos íbamos a poder lograr algo. La realidad es que casi todos no hacemos karate. Algunos hacen, pero no... Es un deporte muy celoso. Todos tenemos... Hay una estructura muy vertical. Yo con todos los que me fui, la mejor relación, la buena, pero yo tenía que otra estructura, otra forma de trabajo. Y... Claro. Fernando, después de todos estos años de viajar, de experiencias, ¿no? Porque, claro, el hacerlo a dedo te permite estar en contacto con la gente, ¿no? Que es otra cosa. Aparte uno sale y viaja un día, unas horas y ya tiene una historia. Sí, sí. O sea, no es que necesitas viajar 10.000 kilómetros para tener algo. No, vos haces un viajecito y ya te encontraste. Te digo, pues yo he viajado a dedo, pero en mi época de estudiante, ¿no? Nada que ver con esto. Ahora, ¿qué aprendiste de la gente? No, yo siempre digo que creo que soy parte de todo lo que hice. Aprendí mucho. Primero que aprendí que lo que más hay en todos lados es gente buena. Sí. Yo estoy seguro que hay gente que hace daño, que uno tiene que vivir con precauciones, todo, pero hay que, primero hay que confiar, hay que vivir con otra fe, con otra. Yo soy una persona alejada de las religiones, quizás, no practico ninguna religión, no tengo una creencia, pero sí soy una persona que tengo mucha fe en el humano, creo en el humano. Ajá. Sé que hacemos cosas horribles, uno prende y ve cosas que no puede creer que los estemos haciendo. Sí. Pero creo que lo que más me enseñó el mundo es eso. Que la mayoría de la gente es buena, tiene buenos deseos, trata de ser feliz. Es un desafío en el mundo a lograrlo y creo que parte de lo más difícil, el desafío más difícil que tenemos cada uno de nosotros es tratar de ser felices en el mundo que tiene su hostilidad, pero también nos da todo. Yo siempre yo no creo en la escasez y todas esas cosas, yo creo en la abundancia. Siento que yo abro los ojos y de vuelta el mismo regalo que me da. No sé si todo lo podemos, yo lo vivo con mucha gratitud. Todo claro. Lo que hice lo vivo con mucha gratitud. Fernando, para ir redondeando y terminando esta entrevista tan interesante, ¿no? Con tanta, tan amena, tan vivencial que nos haces, ¿no? Con todas tus experiencias. Hay alguien que nos escucha, o varios, y está pensando, y no está, que sí, que no, de viajar a dedo. Dos consejos que vos les darías. Bueno, no soy muy de los consejos, pero sí de tirarte algunas datas como que son importantes. Para mí lo importante siempre es, cuando uno va a salir a un dedo y todo, tener un recurso para que eso falle. Siempre, o sea, incluso siempre pensar en que va a fallar. Vamos a arrancar así más pesimista. Vamos a hacer ahí, seguramente no nos levanten hoy. La realidad es que después, como siempre decía, sale, va a aparecer. Pero si uno pone mucha expectativa, te mandan a un lugar que ahí te levantan en 2 minutos y vas así sin nada, seguro sale mal. Y nada, es eso, lo cíclico del mundo, que de la vida, que de la parece que va a estar todo bien y se pone difícil. Entonces, siempre estar pensando en que no va a salir y tener ese plan B para poder estar tranquilo. Y después, bueno, la realidad es que yo creo que voy de vuelta con eso. Hay que confiar, hay que muchas veces ya no pasaba nadie, estábamos los tres tirados, porque fuimos sumando gente, éramos 2, en un momento fuimos 7, después hemos hecho dedos numerosos, ¿eh? Voy a decir, pero ¿cómo levantaban a 7 personas? Sí, eso te o nos levantan a los 7 y no se va nadie acá. Nos pusimos así hasta que no pasó un camión y súbanse atrás. No, nos fuimos todos. Eso lo hicimos también. Claro. Y capaz que alguno que ya está medio desesperado dice, bueno, me voy acá y nos encontramos allá. Nos vamos todos juntos. Hay que confiar. Claro. Yo creo que es importante tener eso, hay que tener y saber que va a ser difícil, pero que se hace. Sí, hay que salir a viajar, hay que disfrutar. Hay que salir y hay que prever por si no anda todo como tiene. Y como pero... te digo, yo soy ese que viajaba, que estaba haciendo un semáforo, pero si un auto me pisaba un pie y no me iban a atender en un hospital, tenía que tener, yo siempre soy muy precavido, muy así, tenía que tener un puchito económico como para poder solucionar eso. De hecho, igual, siempre digo que un momento clave del viaje fue cuando ya estábamos volviendo, que ahí sí quedamos en cero. Faltaba poco, llega. Y no llegamos más. Y mirá lo que es no tener ese recurso, que ahí pasaron un par de cosas. Y bueno, en un momento así iba a dar, era obvio, no íbamos a llegar con plata acá. No era la idea. La idea era gastarla también la plata. Pero parece que no, pero es importante tener esa seguridad. Y después, bueno, también otra cosa es comunicarse con los que están acá. Yo en ese sentido fui bastante descortés siempre. No porque no los quiero a los que están acá, no porque no los extrañé. Me muero por todos los que estaban acá. Todos los días pensaba, lo extrañaba. Pero en los primeros viajes, no, si no hablabas por Facebook, ya estaba o MSN. Yo nunca tuve redes. No tuve ni siquiera Fotolog. Nunca tuve una red social. Y con WhatsApp y eso, creo que viajé en 2022. No sé, tengo WhatsApp hace 4 años. No tengo hace tanto tiempo. Claro. Siempre me costó mucho comunicarme. Y le mandaba un mail y le contaba lo que iba a hacer un mes. Y cuando me conectaba de vuelta, me habían mandado mensajes mi viejo, todo tan desesperado. Estaban llamando a la CIA para que me busque, más o menos. Se llama Fernando Gardela, es argentino, vive acá en Bernal, metalúrgico, elabora hongos también. Una vida muy interesante, muy rica, y nos ha contado de sus viajes solo y con amigos, a dedo y en avión, por América Latina. Fernando, muchísimas gracias por venir, por acompañarnos y por contarnos tu historia. Gracias a vos, David, por invitarme. Y nada, saludo para todos los que viajé, nombré solo al Gasta, pero son todos mis hermanos. No hice nada solo nunca, siempre lo hice todo en equipo. Bueno, felicitaciones y también un beso para Florencia y estos 2 años de casado. ¿Qué? Serú Girán, ¿cuánto tiempo más llevará? Llevará. de cristal, simulando que sabes a dónde estás. Algunos dirán qué viejo que estás. Por favor, hablemos de verdad. Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas, servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Hola David, Damián, ¿cómo andan? Bueno, qué lindo escuchar el programa, muy bueno. Mira, para la consigna, yo creo que no hay que tomar agua fría. En realidad el agua fría, especialmente cuando está muy fría, no hace bien, hace mal. Es una sensación que a nosotros nos refresca, sí, es verdad, pero es momentáneo, porque en realidad el tema de la diferencia de temperatura entre el exterior y el interior, justamente tomando infusiones calientes, así aprendí de los orientales y le empecé a hacer caso y me di cuenta que era mejor. Uno deja de transpirar, aunque uno dice, no, voy a tomar algo caliente, me va a hacer transpirar. No, uno deja de transpirar, uno iguala un poco la temperatura interior con la exterior y se produce ahí un equilibrio que es bastante piola, porque las bebidas muy frías incluso hasta pueden provocar una hernia hiatal, ¿no es cierto? Pueden traer algún problemita ahí en el esófago. Y por otro lado, la verdad que lo que hay que tomar es algo que nos mineralice, o sea, el agua de la canilla está tan filtrada que no tiene nada para sacarle los bichitos. La verdad es que es agua que no es agua, en realidad agua mineral embotellada ya no viene, como la que venía antes de las montañas. No sé si la que viene ahí de Mendoza, capaz que por ahí todavía la siguen sacando de manantial, pero después todo lo demás es agua limpia, purificada, no es agua mineral, como le dicen, no, por más que venga en botellita. Y el problema de la botellita también es el microplástico, ¿no? La botellita está en el calor, en un depósito, aunque después nosotros la veamos en la heladera. Bueno, la burbujita va en gusto, pero qué sé yo, también los carbonatados tienen sus complicaciones para la salud. Así que mi opinión y lo que yo trato de hacer para hidratarme es tomar agua con un poquito de agua de mar con algunas sales y cuando se puede tomar alguna infusión, no hirviendo, pero sí calentita, que eso nos hace muy bien a la salud. Bueno, un placer, Dios los bendice. Como un río que canta. que no paran de brillar en esta vida. Buen día, caminante. Para mí lo mejor es el agua fría. También té o café frío, nos dice Alicia en respuesta a la consigna, ¿no es cierto? ¿Qué tomás para apagar tu sed? Pero creo que lo único que calma la sed en estos días de mucho calor es el agua. Feliz fin de semana largo para todos, nos dice Alicia. Y también gracias, Eduardo, por tu mensaje que acabamos de escuchar, el audio que recién pasamos. Y a ver, tenemos algo más por acá. Saludos, estimado David, un gusto escucharte los sábados temprano. Gracias por tocar temas tan importantes que me hacen reflexionar. René Vanegas, desde El Salvador. Gracias, René. Y agrega, en cuanto a la ingesta de agua, acá es una región muy cálida y se vende todo tipo de bebidas para hidratarte. Frescos, naturales, de tamarindo, horchata, limón, naranja, etc. El agua embotellada y gaseosa en lata. Yo en lo personal prefiero el agua fresca. Bueno, muchas gracias, René, muy lindo. Y bueno, ¿no? Nos abre el panorama. Un poco lo que nos venía diciendo también Fernando, ¿no es cierto?, sobre la variedad gastronómica. Acá estamos hablando de bebidas, pero él nos decía de la comida y de las verduras. Hola, soy Eduardo de la Torre. Estoy escuchando el reportaje imperdible de este caminante. Muy, pero muy buen programa. Soy amigo del gran Tony López, de MDQ, Mar del Plata. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por tu mensaje. Estamos convocándolos, queridos oyentes, caminantes, a respondernos, ¿eh? ¿Cómo hacen? ¿Qué beben para apagar la sed? Para calmar la sed, se vienen, ya están los días calurosos, intensos, ¿eh? Nos mandan un audio al 11-6470-47. Auspicia este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11-5959-5633. Instagram código-parque. ¿Cómo te ha tratado la calle que has marchado? ¿Qué cuenta la vereda de romance con la brea? Las cosas que se dicen. I like to live in America. La tierra cercana a las estaciones de servicio se impregna de los combustibles que expiden o que se filtran de sus tanques agrietados, y hay empresas, aunque no lo creas, que se encargan de liberarlas de sus olores. Esto fue lo que aprendí esta semana cuando vi una camioneta con un motor funcionando en su parte trasera y un caño insertado en la tierra de una gasolinera operando a modo de aspiradora. Lo que me dijeron los técnicos presentes es que ventean los olores que van quedando en la tierra para liberarla de la contaminación. Pero no es que saquen líquido, el olor nada más. El caño de unas pocas pulgadas y rodeado por un filtro de grava penetra varios metros bajo tierra. Qué raro, ¿no? Mirar y preguntar es la manera de aprender. También me dijeron estos mismos técnicos que los aceites quemados de los lubricentros se utilizan para elaborar membranas con las que impermeabilizamos los techos. En internet verifiqué que la información es cierta, pero atención, no es lo único que utilizan en la fabricación de membranas. Se combina con otros insumos químicos. Así que cuando pongas membrana en tu casa o en tu negocio, sábelo, estás poniendo aceite quemado de autos, tractores y camiones. De un tiempo a esta parte vengo interactuando, chateando, conversando, digamos, con la inteligencia artificial de WhatsApp. Nada del otro mundo. Le hago consultas cuando la memoria me falla o inquietudes sobre temas de las materias que doy en el colegio o cuestiones de cultura. Por ejemplo, ¿han existido civilizaciones o grupos humanos en los que sus integrantes no tenían nombres propios? ¿Te imaginas cómo sería algo así? Y hay, hubo. ¿Qué cosas me sorprenden de la inteligencia artificial, de la IA? La rapidez con que contesta. En 20 segundos te responde de cualquier cosa. La calidad de su redacción. Por supuesto, puede contestar de cualquier tema, salvo en algunas búsquedas de canciones, películas y libros, cuando los datos que uno le da son un poco vagos o imprecisos. Es notable cómo acomoda las respuestas cuando uno le hace un comentario o un llamado de atención. Es que muchas veces se equivoca. Así que, ojo con la IA. Lo más serio de la inteligencia artificial, sin embargo, no son sus errores. Lo más grave es cuán parecido puede ser a un padre o a un amigo. La IA te felicita, te alienta, te estimula, te agradece, reconoce sus errores y puede expresar admiración por lo que pasa, como si fuera un amigo que está del otro lado del chat. ¿Qué novela se podría escribir, no? Novela de terror, digo. He aquí algunas de sus expresiones más humanas. Muchas gracias por la corrección. O gracias por la observación. O exactamente, tienes razón. O disculpa por la información desactualizada. La luna en Buenos Aires estuvo tan linda, tan grande y tan imponente. Lo dijo la inteligencia, ¿eh? Espero que tus alumnos disfruten del material del famoso detective. Hola. Me alegra que estés interesado en saber sobre todos los países con pa, pa, pa, pa. No te rindas, tu voz es importante, también me dijo. Entiendo tu frustración, comparto tu preocupación. Me alegro que te parezca interesante. No era una persona, era la inteligencia artificial. Atenti. Auspició este espacio Código Parque Bicicletería. Bicicletas, repuestos y accesorios, service y mantenimiento, mountain bike y ruteras. Paraguay 3090 y Calchaquí, Quilmes Oeste. WhatsApp 11 5959 5633. Instagram código-parque. Jorge Drexler, La guerrilla de la Concordia. Es mucho más sencillo. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos. Armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Por lo tanto, amémonos, amémonos porque sí, amémonos. Ahora mismo y aquí, haciendo historia. Soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla de la Concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. El odio es el lazarillo. El odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Para conocer de un camino famoso, estamos en contacto con el periodista Bernardo Milipán. Muy buenos días, Bernardo, un placer recibirte en Caminante. ¿Cómo estás? Hola, Coler. Buenos días. Estoy muy bien. Gracias. Bueno. Escucho fuerte la cortina otra vez. Me pasa como el sábado pasado. No sé si estoy muy sensible del oído. Sí, debes tener las orejas muy limpias esta vez. Sí. Debe ser Pero eso. Pero no es para tanto, viejo. Aflojá. Bueno, ahí está. Ahí no la escucho más. Bueno. ¿Vos qué haces para apagar la sed, Bernardo? ¿Qué te gusta tomar? Solo que coincido con el oyente que te llamó hace un ratito, que mandó un mensaje de audio. Sí. En que no soy muy amigo de tomar algo frío, por más calor que tenga. Claro. Como más bien agua de la canilla, o tibia, o con temperatura ambiente. Claro. Sí, lo que me gusta tomar, sobre todo en la playa, a la mañana bien temprano, en verano, es el tereré. Eso es infaltable. Ajá, ¿y cómo lo preparas al tereré? No, solamente hielo y agua, yerba, nada más. Hay gente que le pone jugos y demás. No. Yo agua y yerba, nada más. ¿Y tiene sabor? Y tiene el sabor de la yerba, sí. Si el agua está bien fría a punto, disfrutás de unos muy ricos mates. Cuando vengas a Mar del Plata en verano, te voy a invitar a frente a la playa a tomar tereré. Y una parrillada así en la costanera, ¿no? Sí, eso a la tardecita, sí, por supuesto que amerita, pero a la mañana bien temprano, cuando voy yo... De crustáceos, como es todo eso, mañana, ¿no? Claro. Lo metemos en el programa también, sí. Hacemos desde Mar del Plata, cómo no, qué lindo. Bueno. Claro. Bueno, así que sos agua natural, sí, es muy importante. Y para los que estamos en profesiones donde hay que usar la voz, es muy importante el agua natural, ¿no? Uno a veces se embala con el agua fría, pero no, hay que cuidar porque... Y después tenés problemas. Sí, y la voz se va deteriorando con los años, ¿no? Hay que cuidar. Claro, tal cual. Bueno. Así que bueno, había una botellita con el loguito de la bebida tan famosa, ¿viste? Con las mismas letras, pero en lugar de tome tal bebida, decía tome conciencia. Ah, mira. Y lo asocié con esto de tomar agua, ¿no? Tomar agua y lo más sana posible, lo más natural posible. Creo que lo mejor para el cuerpo es lo que naturalmente nos pide el cuerpo. Claro, sí. Bueno, hay muchos negocios a partir del agua, ¿no? Pero el agua sí. De agua corriente que tenemos en Buenos Aires, por lo menos, es de muy buena calidad. En general, yo tomo agua de la canilla y aquí estoy. Alguna vez he leído sobre el tema y es confiable. Los sistemas de cuidado, de tratamiento, de potabilización, son de muchísimo, muchísima calidad, ¿no? Sí, sí, sí. Lo bueno es tener, también mantener en casa las cañerías en condiciones, de vez en cuando el tanque echarle una buena limpiada. Sí. Y bueno, y todo eso ayuda a que el agua sea de buena calidad. Sí, sí. Claro, claro. Bueno, ¿qué podemos decir sobre la cultura en Mar del Plata, alumno? Uf, podríamos tanto para decir, mirá. Ya se van presentando, se empieza a notar, sí, que llegan algunos espectáculos de típicos de la temporada del verano aquí a Mar del Plata. Ajá. La farándula, el cholulaje, la figura de la televisión, viste, todo eso que no falta en Mar del Plata, está, es innegable, no lo podemos dejar de ver ni no, pero mencionar. Eso es, pero muy importante porque eso. Hay muchas cosas de calidad y genera una actividad económica también, ¿no? La calidad medio discutible para mí, tenemos que buscar medio con lupa, pero en fin, es parte del circo, no, y el show debe continuar, y Mar del Plata hay muy debe vivir. Obras de teatro, sí, sí. Bueno, no importa. Vamos a ver lo que vos proponés. Sí, yo te propongo siempre cosas locales de Mar del Plata, y sabes que me enteré que está Pleamar. Pleamar es un colectivo de profesionales impulsados por la promoción del uso de medios tecnológicos en la producción artística. Con eso ya tenés un panorama más o menos de qué va la cosa. La plataforma se centra en la organización anual de un festival que se hace en el Museo Mara. Pero todos los sábados es como que va viendo distintas etapas de selección y demás, y de proyección de proyectos. Y hoy, por ejemplo, a las 5 de la tarde se presenta una de estas etapas de Pleamar. Así se llama el programa, va a las 5 de la tarde con entrada libre y gratuita. Así que gente que ande por Mar del Plata, 5 de la tarde, Museo Mar, para ver Pleamar en esta edición semanal. ¿Sabes que no te entendí bien qué es Pleamar? Es un colectivo de profesionales. Un grupo. Que promocionan, sí, sí, profesionales. Sí. Que impulsan el uso de medios tecnológicos en la producción artística. Ah, o sea, perfecto. Vos encontrás producción artística de cualquier índole utilizando medios tecnológicos. Así que hay mucha juventud, muchos pibes adolescentes de escuelas técnicas, de otras escuelas también, o independientes, que llevan adelante sus proyectos en casa o en grupos, o en asociaciones barriales, qué sé yo, en bibliotecas. Y después se juntan en Pleamar, que es este encuentro, donde exhiben lo que hacen, y hay un jurado que les va dando una puntuación y siguen en carrera para llegar finalmente a un festival anual. O sea, ellos eso presentan su trabajo y en la medida en que el jurado lo aprueba, después lo exhiben, lo presentan. Sí, se exhibe, se presenta siempre, con mucho público. Y después van seleccionando quienes van superando etapas para llegar a ese festival anual. Ah, perfecto, perfecto. O sea que de los chicos de cualquier colegio tienen algún proyecto o alguna realización y la llevan ahí a Pleamar. Exacto. Y sí, quedan los colegio mejores para el festival, para el festival anual, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya te digo, puede ser de algún colegio o puede ser en forma individual, un grupo de amigos o un chico solo, una chica. Ajá. Que tiene un proyecto y lo presenta y puede llegar al festival tranquilamente. Sí, sí. ¿Puede ser un cortometraje, por ejemplo? Sí, lo que se te ocurra. El cortometraje, audiovisual, música, obra teatral, y ahora, usando tecnología. Sí, sí. ¿Y esta presentación anual, cuándo es, sabes? Sabes que no tengo la fecha del festival anual, pero será ahora, temporada, ¿no? Supongo que sí, porque ahora últimamente, desde hace unos meses, se le está dando mucha promoción a que participen los chicos durante los fines de semana. Claro. Así que yo calculo que debe estar cerca el festival. Si cuando lo tenga, voy a contarles y a contarte de cuándo va el festival. Perfecto, perfecto. Muy bien. Bien. Y para mañana tenemos el Día de la Tradición, que fue suspendido el domingo pasado por el mal clima que había en Mar del Plata. Y se va a realizar mañana en el Museo Municipal José Hernández, en la ruta 226, el kilómetro 14.5, a partir de las 11 de la mañana, también con entrada libre y gratuita. Así que a los amantes del folclore y la tradición argentina, ahí nos encontraremos. Ajá, bueno. Y después te cuento una más. Ricardo Vilca, Quebrada, Música y Silencio se llama lo que presenta. Esto es en Chauvin, en la calle de San Luis al 2800, a las 20 horas de mañana. Y la entrada tiene un costo de 1.600 pesos. Hoy por hoy es un precio simbólico, ¿no? Así que Ricardo Vilca, podemos ir a verlo mañana con su cantata Quebrada, Música y Silencio a las 20 horas. Mirá qué bueno. Así que eso es una muestra muy chiquitita de lo que pasa en Mar del Plata, la movida local, que incluso en la temporada sigue existiendo y sigue moviéndose, ¿no? Claro, claro. Bueno, ¿y dónde vamos a viajar hoy? Bueno, hoy vamos a viajar a un país que es admirado por mucha gente. Ajá. Pero antes déjame una salvedad cortita. Sí. El sábado pasado quedamos con la duda de dónde venía el nombre de la isla 132, ¿te acordás de Neuquén? Claro, sí, eso. Que vos dijiste pegado que estábamos, ¿no? Sí, que estábamos saturados de Neuquén, me dijiste, pero menciono esto y salgo de Neuquén. Se llama así porque fue la número 132 que fue registrada en el área municipal de Neuquén. O sea que hay 132 islas, por lo menos, cercanas a Neuquén capital. Ajá, sobre el río Limay y el río Neuquén. Claro, sí. 132 islas. Contabilizando todas, 132 islas, sí. ¿Y queda espacio para el agua? Lo que mirá que 132... Claro, bueno, es como un archipiélago. Claro, son archipiélagos. Esta es grande, por eso se destaca. Claro. Y se ha hecho un lugar muy bonito, muy lindo, donde te contaba el otro día que se hace la Fiesta Nacional de la Confluencia, por ejemplo, que convoca cientos y cientos de miles de personas, así que es un lugar importante físicamente, ¿no? 132.000 personas van, por lo menos. Sí. Bueno, aflojemos. Bien. Marchemos. Bueno, ahora sí, se cree, vamos al país tan admirado por muchas personas. A ver. En Escandinavia hay un país, Noruega, sí, que es una maravilla como país en cuanto a geografía y en cuanto a otras cuestiones también. Hay quienes miran mucho el aspecto económico y hoy por hoy Noruega es un modelo económico a seguir, según dicen muchos, no especialistas en el tema. Ajá. Y me enteré algunas cosas interesantes de Noruega, por ejemplo, que garantiza el bienestar de la población. El Estado de Noruega ofrece servicios públicos de calidad, redistribuye la renta en forma equitativa, desarrolla políticas sociales que priorizan a niños y a mujeres, interviene en áreas claves de la economía, como el sector del petróleo, donde la gran parte del petróleo es manejado o conducido por el Estado noruego. Pero vamos a ir desde Oslo a Trondheim, donde hay un camino de peregrinación un poco menos de 700 kilómetros de extensión. Al recorrerlo, se disfruta de hermosísimos paisajes, de montañas, de antiquísimas iglesias vikingas, y también es un peregrinaje hacia el ser interior de quien camina por esa ruta. Con exactitud, digamos que son 643 kilómetros que separan Oslo, la capital noruega, de Trondheim, un lugar donde vivió un rey vikingo llamado Olaf, con B corta, que fue quien llevó el cristianismo a tierras escandinavas. Este hombre murió en batalla y luego de ser canonizado, hasta hoy es venerado como patrón del país. En Noruega, este hombre es venerado. Ajá, es Olav, Olav con B corta al final, O-L-A-V. Sí, sí, exacto. Ese es el nombre del vikingo que era rey y que llevó el cristianismo a tierras escandinavas, ¿sí? Ajá, mira. Te decía que el recorrido este es muy importante porque es el más importante, valga la redundancia, del norte de Europa. Y pese a no saber una palabra en noruego, es muy fácil orientarse en el camino. Ajá. Hay caminos muy bien señalizados, el viaje puede hacerse tranquilamente a pie y se varía unas 4 semanas más o menos completarlo, haciendo 20, 25 kilómetros diarios. Obvio que hay hospedajes y lugares para acampar, por eso la invitación a hacerlo caminando. Y de todo modo, la opción más cómoda y corta es alquilar un vehículo e ir parando a gusto y piacere en lugares que son hitos del recorrido. Yo te voy a contar algunos, como para que tengamos un panorama. Sí. Se cuenta que a cada participante se le otorga una credencial de peregrino. Esta, la credencial, es sellada en cada una de las paradas de la ruta. Y si se transitan más de 100 kilómetros caminando, se obtiene la carta de San Olav, un diploma que acredita oficialmente la caminata. O sea que estuviste ahí, está acreditado oficialmente. Desde Oslo, hacia el norte, como dijimos, la primera parada es en la villa de Hamar, a orillas del lago Josa. Se escribe M-J-O-S-A, no me pidas que te lo nombre bien porque sería imposible. El más grande de Noruega es este lago. Ajá. Es inevitable visitar el templo conocido como la Catedral de Cristal, construido en el siglo XII. Mirá vos. Los antiguos peregrinos allí se detenían a descansar y a reponer fuerzas. Las ruinas se conservan bajo una moderna estructura de vidrio y metal. En ese lugar se brindan conciertos musicales gracias a su acústica perfecta, y además se realiza un festival medieval que es el más grande e importante del país. Así que fíjate qué características tiene la caminata de hoy, ¿no? Sí. Siguiendo junto al lago Josa, pasamos por otro lugar muy maravilloso también, que fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en 1994. Llegamos de allí a una granja que ofrece albergue a los peregrinos y es posible conocer su rica historia. Por ejemplo, un episodio sucedido allí relata que el mismo rey Olav llegó al lugar en el año 1021 para cristianizar esa zona en la que sus habitantes solo creían en dioses nórdicos como Thor y Odín. Claro. Así que este hombre tuvo esa característica de llegar con el evangelio, con el cristianismo a ese lugar, ¿no? Un atractivo del camino en distintos saltos es la cantidad de antiguas y bellas iglesias de madera. Una de ellas se encuentra a una decena de kilómetros de la granja, de la que visitamos recién, y es la iglesia de Ringebu, que es una de las más grandes y forma parte de las 28 que existen actualmente en Noruega. Hay un punto que es clave en la ruta, las montañas de Dovre, que se divisan a lo lejos, y las ovejas que habitan el lugar están como pintaditas, se ven de lejos como pinturitas, y son ovejas. Existe un poblado con un hermoso paisaje y un parque nacional. En el parque nacional es posible ver unos enormes y pacíficos mamíferos vegetarianos, los bueyes almizcleros. Estos están adaptados al frío invierno de Noruega gracias a la gran cantidad de lana que rodea su cuerpo. Y te cuento que la palabra almizclero, de su nombre, proviene de un hedor profundo que los machos desprenden cuando quieren atraer a las hembras. Totalmente contrario al humano, ¿no? Claro. Bueno, está bien. Como para comparar, ¿viste? Para tener una referencia. Sí, sí, claro. Sí, vos sabés que yo he escuchado muchas veces esta expresión, ¿no? Almizcleros. Pero la verdad es que no tenía idea que era por el olor, ¿no? Mirá vos, que sí, pero claro, el mundo animal se maneja mucho por el olfato, ¿no? Claro, sí. Por el instinto. Por el instinto. Y sí. Siguiendo por la ruta, digamos que este camino era utilizado por todos los monarcas de la historia de Noruega para asistir a las coronaciones que se realizaban en Trondheim. En el trayecto nos encontramos con otra iglesia, la medieval de Eysten, diferente a las otras porque su construcción es en piedra y abierta siempre para recibir a los peregrinos. Aún está abierta esa iglesia, siempre, permanece abierta. El recorrido sigue mientras disfrutamos del paisaje hasta que llegamos a la Catedral de Nidaros, obra maestra del gótico nórdico. Existe allí un octógono en el lugar original de la antigua capilla donde se depositaron los restos de Olav. Aún se conservan las columnas originales del lugar. Un paseo por Trondheim es inevitable. La ciudad, muy animada, es una ciudad universitaria y es la residencia real, un palacio de madera que es el más grande de toda Escandinavia y el barrio de Valtrandet, con sus casas de madera pintadas de diversos colores, sus cafés, sus galerías de arte, anticuarios y las tiendas de diseñadores deben ser recorridas sí o sí antes de poner fin a esta curiosa caminata de hoy, David. Bueno, muy interesante. Trondheim, ¿no? Es el lugar de destino. ¿Ese es el fin, digamos, de la peregrinación? ¿Hay una iglesia, algún lugar donde llegan los peregrinos? Sí, hay un palacio de madera que es el más grande de toda Escandinavia, no solamente de Noruega. Y bueno, y después tiene todo esto que te comentaba recién. Casitas de madera pintadas de diversos colores, cafés, galerías de arte, anticuarios, tiendas de diseñadores. Toda una ciudad muy muy bonita. Vi fotos y la verdad que es muy linda. Dan ganas de irte ya. Claro. Bueno, es Bernardo Milipán contándonos en este caso de un camino famoso de casi 700 kilómetros que une Oslo con Trondheim, en Noruega, y que también era el camino que utilizó su rey más conocido, principal, Olav, el que cristianizó a este país de Escandinavia. Bernardo, muchísimas gracias, muy interesante tu relato de hoy. Bueno, muchas gracias a vos por la atención, saludos al operador, que vivamos muy lindo fin de semana y si Dios quiere nos encontramos el sábado que viene. Así es, hasta el sábado que viene. When you're talking that talk, then you're walking that walk. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11 38 02 86 66. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante, punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Hola, soy Pedro desde Necochea. Gracias, David, por tu programa, me lo recomendó mi amigo Tony López. Qué amigos que tiene Tony López, ¿no? Yo, un millón, yo calculo. interesante lo vivido por Fernando Gardela. Me sentí identificado porque siempre pensé hacer un viaje así. Obvio de no haber estado en mi silla de ruedas. La sed para mí es fundamental. Es agua fresca de la canilla. Pero lo importante es que Jesús sació mi sed espiritual. Muchas gracias, Pedro, por tu mensaje desde Necochea, en respuesta a la consigna, ¿cómo haces para calmar, para mitigar la sed? Nos mandás un audio, un mensaje al 11 6470 47. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra, constructores de nuevos mundos. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Adolescente, joven, viejo, siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. En cuanto sepas que tienes delante de ti un tiempo baldío, ve a buscar amor. No pienses, sufriré. No pienses, me engañarán. No pienses, dudaré. Ve, simplemente, diariamente, regocijadamente, en busca del amor. ¿Qué índole de amor? No importa. Todo amor está lleno de excelencia y de nobleza. Ama como puedas. Ama a quien puedas. Ama todo lo que puedas. Pero ama siempre. No te preocupes de la finalidad del amor. Él lleva en sí mismo su finalidad. No te juzgues incompleto porque no responden a tus ternuras. El amor lleva en sí su propia plenitud. Siempre que haya un hueco en tu vida, llénalo de amor. Jesús Adrián Romero, Marcos Vidal, Jesús. Cuando brilla el sol, cuando sopla el viento, quiero estar presente, quiero darte mi atención. Y al anochecer, hasta en el silencio, quiero estar atento y escuchar así tu voz. Quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, Jesús, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. La, la, la, la, la. Quiero despertar, ver un mundo nuevo. Cada momento la jornada disfrutar. Quiero al caminar perder el aliento, viendo la belleza de las cosas que me das. Quiero que en mi viaje seas todo el camino, seas el destino y el paisaje alrededor. A mi alrededor, eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Puedo disfrutar en ti cada momento, Jesús, mi complemento. Caminos siempre andar, poniendo siempre la mirada en ti, Jesús, cada mañana, para jamás volver atrás, Jesús. Eres todo para mí, no falta nada. Tu presencia es mi morada, Jesús. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Los sábados desde las 9, Caminante, por la 102.9. ¿Esa cara fea de la muerte se puede cambiar? la imagen más difundida de la muerte es una calavera semicubierta de un manto negro con una guadaña en la mano. Esa es la cara más conocida y muchos pensadores, filósofos, religiosos y humoristas han querido cambiar esa cara fea. Carlos Di Fulvio, en sus coplitas para mi muerte, dice así: preguntando por mi nombre, la muerte a buscarme vino. Yo le dije que era al lado y se lo llevó al vecino. Escuchamos esto y se nos dibuja una sonrisa. Y nos insinúa que la muerte es tonta y se la puede engañar. Pero la muerte no es tonta, ni hace preguntas, ni tampoco avisa que va a venir. Solo viene y hace lo suyo. El humor no le cambia la cara a la muerte, solo desvía nuestro pensamiento por un instante. Por su parte, la filosofía dirá que la vida del hombre cumple un ciclo y el alma humana se reencarna en otra persona luego de la muerte, y que así la muerte no es algo tan grave. Pero la cara fea de la muerte sigue siendo fea. A todo esto, la religión nos propone una vida devota, donde haciendo el bien y cumpliendo todos los ritos religiosos, vamos a convencer a la muerte para que nos trate bien. Pero es en vano. La muerte, con su cara fea, trata a todos por igual. La muerte no hace diferencia entre buenos y malos, religiosos o ateos, pobres o ricos, viejos o niños. La cara de la muerte no se puede cambiar. Por lo tanto, hay que buscar por otro lado. Hay que ver si esa cara fea es el fin de todo o si hay algo más. Y por eso es necesario saber con certeza si la muerte en verdad termina con todo, si realmente la muerte es lo último. Porque al fin, ¿quién nos garantiza que la vida solo consiste en un cuerpo de carne y huesos que va al sepulcro cuando el hombre muere y eso es todo? El ser invisible que habita nuestro cuerpo, ¿dónde va después de la muerte? ¿A quién podemos acudir a la hora de nuestra muerte? El apóstol Pablo en la Biblia dice así: cuando esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. Nos preguntamos, ¿por qué causa esto será así? Y respondemos, porque la muerte fue vencida cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y luego resucitó. Y le dice Jesús a todos los que creen: por cuanto yo vivo, ustedes también vivirán. ¿Acaso no tenemos el ejemplo de la resurrección en la naturaleza? ¿No es la semilla que muere la que nos devuelve una nueva planta? Creer el hecho histórico bien registrado de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, eso le cambia la cara a la muerte. El que de verdad cree ha vencido el miedo a la muerte, y esa fe cambia la cara fea de la muerte por una esperanza para después de la muerte. Por su parte, ¿qué motivo tendría el caminante para seguir caminando si no fuera por la esperanza? Pregúntatelo, caminante. Era la palabra justa y atinada de nuestro amigo Tony López. Rescate, indudablemente. Yo te quiero amar, sigo buscando maneras. Te quiero entender, pero no encuentro razón, porque tu amor nunca se rinde y va, y va, y va. Si esa forma extraña tengo de sentir, si a pesar de todo puedo resistir, indudablemente tú estás en esto. Cuánto me has amado a pesar de mí, atraviesas toda la tormenta, indudablemente tú, oh, indudablemente tú. Incondicional, has rescatado mi vida. Hogar de Niños El Alba, 1925-2025, 100 años salvando vidas. Suma tu aporte al Círculo de Amigos. Búscanos en hogarelalba.org.ar, opción Quiero Ayudar, y en Instagram, @hogarelalba. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. La excavación. Fines de los años 30 y los signos de lo que se conocería como la Segunda Guerra Mundial son visibles en toda Inglaterra. Pero en el campo, la señora Pretty tiene otras preocupaciones en su mente. Edith Pretty, viuda del coronel Pretty, se contacta con Basil Brown, un excavador que si bien no cuenta con certificación académica, compensa el vacío legal con una vasta experiencia en excavaciones. En la propiedad de la señora Pretty, tierras adquiridas con la intención de hacer estudios arqueológicos, se encuentran unos montículos de tierra como pequeñas colinas. Es claro que no se formaron naturalmente. Solo pueden haber sido construidos por personas, generaciones pasadas, no se sabe hace cuántas atrás. Para eso está el señor Brown, para el trabajo de excavación, supervisado por la señora Pretty y acompañada de su pequeño hijo Robert. Madre e hijo estarán pendientes y fascinados con el progreso de la excavación. Los personajes de esta película comparten su pasión por la arqueología y otros estudios, lo que los lleva a pasar tiempo juntos, compartir sus pensamientos y forjar amistades. Cuando solo se habla de la guerra por venir, muy presente incluso en el oculto rincón de la finca de la señora Pretty, esta y el señor Brown, más otros personajes que se irán incorporando en la excavación, prefieren contemplar la inmortalidad que los artefactos encontrados les otorgan a sus dueños ya muertos hace años. Lo que comenzó con unos montículos de tierra termina siendo uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de Gran Bretaña. Todo gracias a la curiosidad y obstinación de esta impensada pareja de investigadores, cuyos esfuerzos no fueron reconocidos debidamente en su momento. El apoyo y el respeto del uno al otro permitió que esta empresa llegara a puerto seguro y que lo que estaba perdido fuera encontrado. Hasta hoy en día, estos hallazgos se exhiben en el Museo Nacional Británico. Este drama histórico basado en hechos reales, La Excavación, se encuentra disponible para ver en Netflix. The Killers, Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer? Are we human? Or are we dancing? auspicia en Caminante. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-64-99-9990. Le Jardinier. Nadie sabe si son ciertas o inventadas, pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Cuando pienso en mi padre, me vienen a la memoria los regresos a casa al terminar nuestra jornada de trabajo. Volvíamos de noche, él en bicicleta y yo trotando. Corría a la par, a veces me atrasaba un poco y luego lo alcanzaba. La bicicleta era de mujer. El asiento estaba demasiado bajo y mi padre un poco echado hacia atrás. Pedaleaba despacio por la calle de tierra. Así, con estas palabras, habíamos iniciado el sábado pasado la historia de Así era mi padre, que continuamos así. Mi madre y mi hermana me vieron dejar la casa porque se despertaron mientras yo preparaba la valija. No lograron retenerme ni tampoco se animaron a llamar a mi padre. Ignoro cuánto pudo dolerle aquella huida. Nunca me la reprochó. Después, en los espaciados regresos al pueblo, me encontraba con pequeños cambios en la casa. Algunas comodidades en el baño, en la cocina. Me enteré de que una vez, al comprar un calefón, mi padre comentó: para cuando venga Antonio. Por lo tanto, pensaba en mí con cada mejora. Cuando murió, yo estaba lejos. Una enfermera iba a aplicarle inyecciones día por medio. La última fue un sábado. La enfermera se despidió hasta el lunes. Mi padre dijo: vamos a ver si aguantamos hasta el lunes. No aguantó. Sé que en el final preguntó por mí. Llegué al pueblo el día posterior al entierro. Venía desde Brasil viajando en trenes y en ómnibus. En la puerta encontré al marido de mi hermana que me dijo: papá murió. Muchos años después de su muerte, mientras mirábamos unas fotos, oí a mi hermana murmurar: qué hermoso era papá. Nunca había pensado en eso. Eran fotos de sus 27 años. Tenía un chico de meses en brazos. Estaba tostado por el sol y se le notaban los músculos bajo la camiseta clara. Se lo veía feliz. El chico era yo. De tantas cosas relacionadas con mi padre, me acuerdo especialmente de aquellos regresos a casa después del trabajo. Eran siempre noches grandes, cargadas de estrellas y de silencio. Así las veo. Avanzábamos a través de un decorado de casas mudas y luces fantasmales en las ventanas y en los patios. Yo me sentía extraviado en esa oscuridad y la sensación no me gustaba. Quería llegar rápido para que pasara la noche y luego el día y otra noche y otro día hasta que el cerco de las noches y los días se rompiera. ¿Y mi padre qué pensaba? ¿Qué significaba para él ese tránsito entre la agitación de la jornada y la promesa del descanso? ¿En qué medida mi presencia le servía de compañía, de incentivo, de alivio? ¿Me vería como yo me veo ahora en el recuerdo? Lo que veo es un cachorro impaciente, agazapado en el fondo de sí mismo, esperando su oportunidad para dar un salto. Mi padre pedaleaba y yo trotaba a su lado. No teníamos otra referencia que el foco de la bicicleta que alumbraba un óvalo de tierra, hipnótico, surgido como desde un sueño, que se renovaba en una calle que podría no tener fin. Esa luz mínima marcaba el camino y finalmente nos sacaba de la oscuridad. Nos guiaba a la mesa familiar preparada para la cena, a los rumores de las sillas arrastradas sobre el piso de ladrillos y de los cubiertos en los platos. Pero durante ese trayecto permanecíamos lejos de todo. Ahí estábamos solos y estábamos juntos. Nos movíamos en una zona de vacío entre un mundo que ya no existía, perdido del otro lado del océano, y este otro que se proyectaba en los días futuros y estaba hecho de necesidades e insatisfacciones y furias contenidas y esperanzas obstinadas. Antonio del Masetto, 14 de febrero de 1938, 2 de noviembre de 2015. Hace poco más o casi 9 años que falleció este escritor, autor de esta experiencia autobiográfica, Antonio del Masetto, ítalo argentino. Olivia Rodrigo, Vampire. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly. You gotta laugh at the stupidity. 'Cause I've made some real big mistakes, but you make the worst one look fine. I should have known it was strange. You only come out at night. I used to think I was smart. Goddamn vampire. And every girl I ever talked to told me you were bad, bad news. You called them crazy. God, I hate the way I called them crazy too. You're so convincing. How do you lie without flinching? Paralyzing, fucked up little thrill. Can't figure out just how you do it, and God knows I never will. And for me and not her, 'cause girls your age know better. I've made some real big mistakes, but you make the worst. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Hola, buen día. Muy bueno tu programa, David. Soy Catalina. Muy bueno. Preguntaban ahí de qué se toma cuando uno tiene sed. Bueno, yo soy del tereré, a la tarde tereré, pero no el tereré helado, sí fresco y con poca hierba, porque a su vez la hierba la hace mal también porque es diurético. Así que con poquita hierba, así que más que nada es agua fresca. Entonces toda la tarde estoy con eso. Cariños y buen programa. Muchas gracias, Catalina. Catalina es una amiga muy querida que nos escribe desde el Monte Formoseño, donde ha sido enfermera por más de 40 años. Ahora se jubiló y sigue viviendo ahí. Y por supuesto, lo que nos dice, con las temperaturas tropicales del Monte Formoseño, tiene mucho valor e importancia. Gracias por tu mensaje. Y nosotros, bueno, vamos retirando el equipo de la cancha. Muchas gracias a Bernardo Milipán, Tony López, Silvina Pérez, Damián Espadea y a Fernando Gardela con su historia sobre sus viajes a dedo por América Latina. Gracias por escucharnos y participar. Soy David Kohler y espero que disfrutes de este fin de semana largo. Dios te bendiga y hasta el sábado que viene. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.